Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Esencia Retro 80, otoño, invierno 2021, en FM Box 102.9. Esencia Retro 80, todos los hits de la década dorada. Muy buenas noches, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Sí, aquí estamos a pesar de esta noche más que fría. Bueno, bienvenidos a todos, Esencia Retro 80, un viernes más, como dice nuestro clásico flyer de viernes, aquí con mi amigo, así que ya nos estamos acomodando aquí en el estudio, por suerte ambientado, bastante calentito, por una forma de, así de llamarlo, así que preparándonos ya para disfrutar, como siempre, todos ya nos conocen, 2 horas de buena música hasta la medianoche, así que a prepararse, No me van a decir que están mirando el partido, por favor, así que Bueno, un partido más o menos ahí. En realidad no lo miré, así que no voy a opinar porque sé que mucha gente está mirando el partido de Argentina. Sigue ganando 1-0, recién comenzó el segundo tiempo. Así que nosotros le vamos a dar la opción, si se animan, para aquellos que ya están acostumbrados a acompañarnos, de mirar el partido con volumen bastante bajito y nosotros ahí de fondo sonando como cada viernes, ¿eh? Así que, bueno, es una alternativa. Programa número 208 para aquí, para nuestra sexta temporada a través de Radio Box desde la ciudad de Quilmes. Hoy vamos a estar disfrutando, como siempre ya estamos acostumbrados. Tenemos alguna sorpresita para disfrutar, un mix. Vamos a estar comenzando con un excelente mix de principios de los 80. Hoy vamos a estar bastante variado en lo que tiene que ver, ya como es una costumbre de nuestra programación de cada viernes. Así que, bueno, como siempre, recomendamos acompañarnos hasta el final del programa para aquellos que tienen la suerte de no madrugar en los días sábados. Así que para ir a descansar lo más distendido posible con buena música, No estamos solos, me dice aquí. Hola, buenas noches. Siempre escuchando Esencia Retro y mirando la selección ahora. Y bueno, ahora mudado a un departamentito cerca de la radio. Soy Gerardo de Quilmes. Un gran abrazo. Bueno, ahí está nuestro amigo Gerardo, acá de Quilmes, al pie del cañón. Gracias, Gerardo, por estar ahí del otro lado. Bueno, espero que en esta nueva etapa que te has mudado, lo mejor para vos, lo más cómodo, lo más seguro. Así que bueno, mucha suerte. Y por supuesto, gracias por estar ahí cada viernes, ahí haciéndonos el aguante. Bueno, entonces, como bien decíamos, parece que esa alternativa de el partido volumen bajo, como recién dije, y nosotros ahí de fondo acompañándolos hasta la medianoche. Operación técnica y musicalización, todo lo que tiene que ver con lo que ustedes escuchan y disfrutan en estas dos horas. Damián Espadea, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Vamos a estar, vamos a compartir nuestras redes, como ya es una costumbre al principio de este programa. www.fmradiobox.com, ahí nuestro link para desde el mismo poder mandar algún mensaje, algún pedido de tema, ¿por qué no? Bienvenido sea. Nuestra aplicación también para descargar, si quizás todavía no la tienen y algo de memoria ahí en el celu. Radio Box 102.9 FM, ahí para con el loguito poder escucharnos, como siempre comentamos, de manera más cómoda. Cierto, y dicho sea de paso, el viernes pasado una amiga que nos escucha mandó mensaje y nos comentaba: aquí en la pieza, tranquila, escuchando con mi celu a full la música. Así que bueno, esa es una de las alternativas para escuchar quizás música, ¿por qué no?, sin molestar a nadie, ¿no? Así que una buena opción. También estamos compartiendo nuestro video para audio a través de nuestra fanpage, si todavía no la conocen. En nuestra fanpage, que por cierto ahí la tenemos un poquito olvidada, nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí se van a encontrar con el video para nuestro audio de todo el programa. También vamos a estar compartiendo en minutitos en el Facebook, para, en este caso para todos los amigos. También vamos a compartir la música de estas dos horas. Y también, por último, nuestro WhatsApp, ya conocido, el 11-6470-47 ahí, para quizás también ahí estuvimos compartiendo toda la publicación de nuestro programa con un videito cortito que armó aquí Damián, muy, muy, muy fino, diría yo, para el programa, ¿eh? Con nuestra frase, con nuestra clásica frase, educando oídos. Veinte minutos, amigos. Argentina sigue ganando, por suerte, 1-0. Así que, bueno, nosotros exactamente comenzamos con nuestro programa número 208. Esencia Retro 80, educando oídos. Can't fake it, feeling without feeling.

22:37 minutos, seguimos aquí amigos desde la ciudad de Quilmes, Esencia Retro 80, para nuestra sexta temporada aquí a través de Radio Box. Bueno, ahí quedó atrás nuestro primer bloque, un excelente mix de principio de los 80, así que ahí queremos agradecer a gente que se está comunicando, que bueno, a través de WhatsApp, a través de mensajes. Bueno, en principio queremos saludar a Toto y Maju, que nos están escuchando desde Resistencia, provincia de Chaco, así que gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, como quizás ya nos conocen desde hace un tiempo a esta parte, están invitados, no se olviden, todos los viernes a partir de las 22 horas. También queremos saludar a nuestra amiga que recién nos estaba ahí también mensajeando, para Irupé, nuestra amiga aquí desde hace mucho, Irupé, de aquí de San Francisco Solano. Ahí van saludos y besos para vos. Y también queremos saludar a nuestro amiguito Alfredito Arredondo. Abrazo grande, amigo, aquí de Esencia Retro. Bueno, también saludamos a Horacio Moreno. Horacito, gracias por estar ahí del otro lado. Y también a nuestro amigo que nos está haciendo el aguante ahí. Recién me conecté, me dice Néstor de Luca. Gracias, amigo, por estar ahí. Abrazo. Bueno, aquí estamos disfrutando un excelente instrumental de Génesis, como muchos de ustedes conocerán. Ahí hace rato no sonaba, Hogar a Orillas del Mar 2, su bis pegadito al 1, por supuesto, así que disfrutando de esas excelentes baterías de las épocas, Hogar a Orillas del Mar 2. Bueno, estamos ahí intentando conectar nuestro audio a través del video en Facebook. Hoy viene un poquito complicada la cosa, se está cortando casi instantáneamente, así que estamos ahí insistiendo para también poder compartir, aparte de nuestro link, aparte que nos pueden escuchar de nuestra buena aplicación, y por supuesto para toda la gente que nos acompaña de aire, de nuestra clásica antena, intentamos reconectar nuestro video de Facebook para compartir todo el programa, como ya saben ustedes, hasta pasada la medianoche. Bueno, sigue sonando nomás Génesis, un tema del año 1983, para hacer un poquito de memoria. Nosotros entonces nos vamos ya con nuestro segundo bloque, Esencia Retro 80, programa número 208. Comenzamos, amigos, con un excelente tema, año 1984, para la terrible Jocelyn Brown. What am I supposed to do?

Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Esencia Retro 80, sexta temporada. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80, sexta temporada. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Los temas que dejaron de sonar, escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Tres horas, amigos, exactamente, ya casi terminando el partido, sí, así que bueno, hay un triunfo medianamente para nuestro seleccionado, así que bueno, bienvenido sea, ¿eh? Nosotros seguimos aquí desde los estudios de Vox, transitando ya casi en el comienzo de nuestra segunda hora. Un minuto ha pasado de las 23, así que todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando buena música, como ya es un clásico, una característica de nuestro programa, hasta pasada la medianoche. Bueno, no, queremos saludar a nuestro amigo Eduardo Tano Rossi, que anda por ahí, andaba un poquito perdido. Tanito, te mando un abrazo, al igual que Damián, quienes hacemos el programa. Ahí estuvimos disfrutando algo de tus mix que nos acercás aquí a nuestro programa. Así que, abrazo para vos, Eduardo, ¿eh? Bueno, ahí terminamos de cerrar nuestro segundo bloque, donde estuvimos escuchando al gran Prince, lamentablemente ya hace poco desaparecido, un tema del año 1982. También recuerden que dentro de un rato vamos a estar también este bloque que viene, no, el próximo, vamos a bajar como acostumbramos en esta segunda hora, a bajar un poquito el ritmo musical para también, por qué no, escuchar buenas canciones, más tranqui, alguna baladita que tenemos ahí preparada. Así que eso va a ser para dentro de un rato. www.fmradiobox.com, ahí nuestro link para que se puedan, aparte de escucharnos, por supuesto, para que se puedan comunicar desde el mismo, poder mandar, si se tienen ganas, si se animan, algún mensaje aquí para compartir con toda la gente que nos acompaña. También nos pueden acompañar a través de nuestra aplicación Radio Box 102.9 FM para descargar ahí el loguito en el celu, ¿eh? También estamos combatiendo hoy esta noche con Facebook, nuestro video para compartir la música. Se ha cortado varias veces. Bueno, ahí volvimos a intentar. Estamos en este momento compartiendo nuestro audio a través de Facebook en video, También nuestro WhatsApp 11-6400-7047 ahí. Para si tenés ganas, te animás, quizás a través de una nota de voz, para escuchar algún mensaje, alguna canción, algún tema que hace rato no escuchás, como dice nuestro avance. Bueno, bienvenido sea, ¿eh? Próximo bloque, 23, casi 5 minutos. Vamos a estar escuchando bastante movidito, por cierto. Vamos a estar escuchando a los Culture Club, un tema en vivo. Más o menos nos situamos en el año 83, 84, donde la música, la verdad, era interminable. Un tema mejor que otro, que por dicho y sea de paso, son los que realmente han quedado en la historia. Bueno, ahí vamos a estar escuchando a los Culture Club en vivo. Pegadito los Wang Chang, que hace rato nos suenan. También otro excelente dúo británico. Y vamos a estar cerrando el bloque con una sorpresita. Y así que ahí va. Tercer bloque, Esencia Retro 80.

Esencia Retro 80, sexta temporada. Retro 80, otoño, invierno 2021 en FM Box 102.9. Esencia Retro 80, sexta temporada. Seguimos aquí, amigos, desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia Retro 80, nuestra segunda hora, por cierto dicho, transitando aquí ya nuestra segunda parte del programa. Así que ahí quedó atrás otro bloque con bastante temperatura musical, como lo habíamos anticipado, cerrando el bloque con Young Guru, un tema de mediados de los 80, donde se escuchaba mucho, sonaba de muy buena forma en las discotecas. Así que bueno, un lindo recuerdo para este tema que ha quedado casi casi en nuestras memorias. Bastante frío en esta noche de viernes, como toda la semana, como todas las mañanas, así que una sensación térmica de 4 grados y medio, así que bueno, la verdad que está para quedarse en casita, calentito, disfrutando de buena música, ¿por qué no? Tomando un café, un cortadito, algo rico, con algo dulce, así que bueno, especial esta noche de viernes con frío y bueno, nosotros intentamos agregarle buena música, Ahí estamos escuchando de fondo, hay un tema que hacía rato no sonaba, Damián Espadea en los controles y musicalización, acercándonos a los Nike Ace, un tema que cuenta con unos pequeños coros de Madonna, un tema del año 1983, suena muy pero muy bien. www.fmradiobox.com, ahí estamos compartiendo nuevamente nuestro link aquí de la radio. Recuerden nuestro también para tener, si todavía quizás nos conocen hace poco, y bueno, ahí está nuestra buena aplicación para descargar, Radio Box 102.9. Bueno, queremos saludar ahí a nuestra amiga Claudia Salcedo, que anda por ahí acompañándonos. Gracias por estar ahí, Claudia. Estamos intentando mantener nuestro audio a través de video en Facebook. Y bueno, para aquellos que todavía no conocen nuestra fanpage, nos pueden buscar en Facebook como Esencia R80 y ahí se van a encontrar en estos momentos con el logo de la radio compartiendo todo el audio hasta pasadas la medianoche, así que ahí vamos a estar, todavía quédense para aquellos que nos están haciendo el aguante, ya terminó el partido, dejó poco y nada aparentemente, nos miramos así de costadito, pero bueno, para los que tenemos ya bastantes años en conocer el fútbol y y las diferentes selecciones, sabemos que últimamente no, lamentablemente hay para mirar poco y nada, ¿eh? Así que nosotros estamos aquí acompañándolos con buena música. Vamos entonces, amigos, ahí casi llegando a las 23:30. Vamos a bajar un poquito el ritmo musical. Vamos a escuchar tres buenas canciones donde vamos a estar disfrutando al gran Huey Lewis and the News, con su voz tan pero tan particular. Pegadito Cliff Richards y cerramos el bloque con el gran Patrick Cowley. Doing it all for my baby. WhatsApp 11 6400 7047. We'll be right back. por www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80, educando oídos. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Casi 50 minutos. Seguimos aquí, amigos, desde la ciudad de Quilmes con menos de 5 grados, 4 grados y medio en esta casi medianoche. Bueno, nosotros estamos aquí desde los estudios de Vox, por suerte bien ambientados, así que haciendo el aguante a este casi comienzo de invierno. Estamos a 2 o 3 días, así que todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando, por supuesto, de buena música. Bueno, antes de que me termine de olvidar, quiero saludar a dos amigos que nos estaban escuchando, que uno siempre nos ha visitado, para Fer Romano. Fernando, si andas por ahí todavía, amigo, gracias por estar todos los viernes, por tus mensajes. Ahí un amigo, el de paradiense, desde el interior del país. Y también saludamos a nuestro amigo Omarcito Vallejos, que anda por ahí, por la zona de San José, Temperley, ahí mandando algunos comentarios a la fanpage de Esencia Retro. Así que siempre es bueno saber que amigos de la música, de muchos años, andan por ahí dando vueltas. También saludamos a Patricio del Real, ahí, que andaba por ahí escuchándonos. Nos mandó un mensaje con su programa aquí todos los jueves, Classic, así, un muy buen programa, lo recomiendo plenamente, amigos. Ahí está Patricio haciéndonos el aguante también. Bueno, todavía nos queda, como recién comentábamos, algo más de música para entregarles. Así que se nos ocurrió para este bloque, que ya está entrando en minutos nada más, vamos a escuchar un bloque que hace rato no disfrutamos, algo de música Italo Dance, música, como se decía en la época, Italo Disco, Italo Dance. Bueno, nosotros vamos a tener acá tres temas para, por qué no, disfrutar, escuchar, quizás hace rato que no suenan aquí en el programa. Y queremos comenzar el bloque con un tema, yo diría, bastante particular para lo que es en las radios en estos últimos años. Estamos hablando, lamentablemente, de un cantante popular, conocido, un cantante italiano. Lamentablemente ha fallecido hace poquito, más de un mes. Estamos hablando de Franco Battiato, un cantante muy reconocido con el correr de los años, durante los 80 en Italia, por supuesto. Y bueno, una triste noticia, un conocido, a través de un conocido, bueno, yo me entero que este cantante había fallecido y nos vino a la memoria un tema que, bueno, uno conoció en su época, pero bueno, con el correr de los años uno se va olvidando. Y bueno, me pareció una linda oportunidad para volver a escuchar este tema que la verdad hacía muchos años no los escuchábamos, lo teníamos ahí grabado de nuestra adolescencia. Así que comenzamos entonces, amigos, un bloque, por así llamarlo, Italo Dance, música Italo Disco, con este cantante Franco Battiato, Centro de Gravedad Permanente, año 1981. Pegadito, dos sorpresitas más para cerrar este bloque. Esencia Retro 80, sexta temporada. Y si no me quieres ver, Esencia Retro 80, otoño, invierno 2021, en FM Box 102.9. Radio Box 102.9.

7 minutos, amigos, pasaron de la medianoche, ya entrando en este día sábado, en víspera de... Bueno, se viene el Día del Padre nomás, así que bueno, ahí para... Antes de que me olvide, para todos los padres ochentosos y los no ochentosos, o sea, para todos, espero que tengan un muy buen, feliz Día del Padre. Así que a intentar estar tranqui, se sabe que no se puede estar más de cierta cantidad de personas, ya la verdad ya no sabemos qué cantidad va, qué cantidad no va, así que bueno. Todo un tema, todo el mundo lo sabe, así que bueno, esperemos pasar, me incluyo, un Día del Padre lo más tranquilo y feliz posible. Así que antes de despedirnos vamos a estar dejando el saludo oficial. Mientras sigue sonando ahí de fondo este terrible instrumentista ítalo-canadiense, estamos hablando de Gino Socio, ahí sonando con uno de sus hits tan conocidos, tan bailados sobre todo. Bueno, se viene nomás entonces, ya estamos cerca de nuestro último bloque, llegando al final de este programa, pero todavía no se vayan, queda algo más para compartir con todavía quienes están acompañándonos. También, como siempre, queremos agradecer a nuestros amigos que nos escuchan a través de antena de aire, por supuesto, de la clásica antena. Y bueno, no tenemos registros, pero como siempre decimos, sabemos que están ahí del otro lado haciéndonos el aguante, ¿eh? Bueno, también queremos agradecer a toda la gente que nos estuvo acompañando desde principio de transmisión, que se han comunicado, que se nos han dejado mensajes a través de WhatsApp. Así que en agradecimiento a todos que ya nos vienen acompañando ya desde hace bastante tiempo. Bueno, creo que no me he olvidado de ningún saludo más que han ido, digamos, hemos ido nombrando a través de todo el programa. Así que sabemos que siempre están ahí del otro lado. Por cierto, programa hoy 208, así que no pudimos en los 200, teníamos pensado armar algo tranqui, algo para disfrutar con algunos amigos, digamos en poca cantidad, pero bueno, tampoco se pudo. Así que acá me dice Damián para los 300, así que bueno, falta un poco todavía, pero vamos a ver si podemos achicar... Hay que tener fe, dice, sí, por supuesto, eso nunca se abandona. Pero bueno, vamos a ver si antes de los 300 tenemos fe precisamente de que, si no me tienen fe, que podamos hacer algo. Así que bueno, vamos a estar ahí más que nada esperando que pase este momento difícil y complicado. Eso es lo principal en estos días que corren. Bueno, vamos entonces a nuestro próximo y último bloque, a disfrutarlo de la mejor forma con estos intérpretes. Vamos a arrancar con Oingo Boingo, una banda muy muy particular de mediados de los 80, donde su tema se ha bailado mucho, ya conocido por todos aquellos que supimos transitar los 80 durante nuestra adolescencia. Pegadito va a salir Rod Stewart, el gran Rod Stewart, que tanto también nos ha hecho bailar. Y cerramos el bloque con una sorpresita. Dead man over my shoulder. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. We'll be right back. quiere fe. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Thank you. Esencia Retro 80, educando oídos. Minutos, amigos, ahí quedó atrás nuestro último bloque con la gran Cindy Lauper, que cada tanto se hace presente aquí en Esencia Retro como corresponde, una de las referentes, una de nuestras intérpretes, digamos, por así llamarlas, ídolos de la época. Así que bueno, ahí quedó atrás, último bloque de Esencia Retro 80. Espero que hayan disfrutado el programa como siempre lo hacemos nosotros aquí en los estudios. Operación técnica y musicalización, mi amigo Damián Espadea. por supuesto, todo lo que tiene que ver en los controles. Bueno, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Le queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó desde el primer minuto hasta el último, como siempre comentamos. Y bueno, ahí nos estamos despidiendo con una muy buena versión de los Queen, que muchos recuerdos nos traen, de sus tantos recitales en vivo. Bueno, también queremos agradecer y saludar a todos los padres para este fin de semana, como recién dijimos, a todos los padres, para quienes también tienen la suerte de todavía tenerlos, para disfrutarlos en el día, en un domingo tranquilo y que puedan estar de buena forma. Así que feliz Día del Padre para todos. Y bueno, si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas y esperemos que no haga tanto frío como el de hoy. Chau, chau, cuídense.